Empezaremos, como siempre, con un análisis del partido de antes de ayer contra el Fraga, cuando quieras. Bueno, pues el partido contra el Fraga, yo pienso que fue un buen partido. En líneas generales fue un muy buen partido por nuestra parte, ¿no? Tácticamente bien, estuvimos casi todo el partido situado donde nosotros queríamos. Físicamente el equipo aguantó bien. El ritmo de partido fue muy alto, le dimos muchísimo ritmo al partido. Defensivamente estuvimos muy fuertes, un equipo como el Fraga, y la verdad es que no sé si tuvo la primera ocasión en el minuto 30 casi de la segunda parte. Y bueno, yo creo que fue un partido muy completo por nuestra parte, mucha agresividad, bien colocados, tocando el balón, haciendo ocasiones, defendiéndonos muy bien. Quizá la segunda parte pues un poquito más atrás, pero bueno, también íbamos a favor del marcador y teníamos que colar un poco la portería, ¿no? Yo estoy muy contento con el partido. Una pena pues luego que no nos quedáramos los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, el Fraga a lo largo de un partido alguna ocasión te tiene que hacer. Y la pena fue que nos hiciera pasada 2 minutos, ¿no? No se veía el peligro de que nos hicieran un gol, no estaban achuchando, no estaban haciendo ocasiones. Pero bueno, nos llegó un gol y ya está. Pero yo creo que en líneas generales tenemos que estar muy contentos con el partido que hicimos, ¿eh? Comentabas al final del partido que en el fútbol, cuando no se aprovechan las ocasiones, pues pueden ocurrir cosas como las que pasaron en el Municipal, que te empaten en el último minuto. Llevamos varias semanas sin conseguir materializar las ocasiones de gol. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues esto va por rachas, ¿no? Lo que pasa es que sí que este año estamos acusando mucho de no materializar todas las ocasiones que tenemos, ¿no? Somos uno de los equipos más goleadores de la categoría y, sin embargo, estamos teniendo un acierto escaso de cara a portería porque hacemos muchísimas ocasiones, ¿no? Bueno, unas veces los porteros contrarios, otras veces pues que no estamos acertados, no estamos acabando bien las definiciones, el uno contra uno, y lo estamos trabajando, pero bueno, yo creo que es por rachas. A lo mejor el día que más falta nos hace, pues las metemos, ¿no? Pero bueno, ahí podemos hacer poco, esperar que empiece a entrar la pelota. Yo creo que también afecta un poquito de cara a la efectividad de portería el hecho de ver que se falla en ocasiones. Eso también afecta al jugador. ¿Cómo está Marc García, que tuvo la lesión en el minuto 23-24 de la Pues primera mitad? Mar tiene, para 2 o 3 semanas tiene una rotura fibrilar. Para 2 o 3 semanas. Es un jugador explosivo por sus características y bueno, lleva 2 partidos sin jugar, 15 días sin jugar. Y bueno, sí, se hizo daño minuto 18, minuto 20, y mira, pues sí, para 3 semanas como mínimo estará de baja, sí. Marc se une a la baja ya desde hace varias semanas ya Palau. Habrá que reorganizar un poquito el extremo derecho, ¿no? Bueno, sí, hombre, son dos jugadores que juegan habitualmente en esa posición, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo jugadores que juegan en esa posición, como Ezquerra y Jaume Cortés. Luego tenemos mucha gente que puede entrar ahí. Gardeñas ha entrado varios días y lo ha hecho muy bien. Puede entrar Cristian Vía, puede entrar incluso Pons también abierto en banda. También tenemos a gente de los laterales que puede subir al interior. Yo creo que tenemos bastantes posibilidades. Pregunta desde el blog del Club Deportivo Alto Rincón. ¿Fue el Fraga uno de los peores equipos que ha visitado el Municipal de los Deportes? No, uno de los peores equipos, no. Ayer no estuvo acertado y el ritmo que le dimos nosotros al partido fue muy alto, ¿no? Bueno, también tuvieron sus cosas buenas ahí en el centro del campo, que trabajaron muy bien por arriba. Y arriba pues ofrecen velocidad, tienen cosas que llevan peligro. Lo que pasa es que nosotros estuvimos ayer muy concentrados en defensa, las distancias entre líneas fueron muy buenas, las ayudas fueron rápidas y bien hechas, y eso dificultó mucho al Fraga, ¿no? Yo le vi un poquitín encogido y luego pues carente a lo mejor de fútbol desde atrás, le costó mucho crear fútbol, por abajo no enlazó apenas jugadas, se limitó a alargar balones. Bueno, no hizo un gran partido, pero bueno, se le ven cosas de ser un muy buen equipo, ¿eh? Ya finalmente, la semana que viene otra vez en Alto Rincón, el Alcoriza que viene de golear al Alcampel y de empatar contra el Fraga. ¿Cómo se prevé este partido? Pues sinceramente pienso que puede ser uno de los partidos. A ver, no es un derbi, no es Fraga o Alcampé, pero pienso que va a ser un partido de los más bonitos que se puedan ver y tiene que ser muy disputado. Vamos a tener que trabajar muchísimo para ganarla. A mí, particularmente, el Alcoriza, durante todos los partidos que hicimos la primera vuelta, fueron los equipos que más me gustó. Nos quitó el balón, nos trenzó buenas jugadas, tuvo posesión de balón en el centro del campo, triangularon muy bien, llegaron bien. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades, pero fueron superiores y merecieron la victoria, con lo cual no nos ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y además, pues que lleva una racha impresionante, lleva 6 partidos sin perder. Hace 3 jornadas empató en casa de San Lorenzo, que iba tercero. Luego empató en casa de Fraga, que iba líder. Y este fin de semana, pues al que se ha puesto líder al Campbell, pues le ha metido 4-1. O sea que 6 jornadas sin perder y los últimos 3 partidos con los 3 de arriba, 2 empates y 1 victoria, pues vendrá fuertísimo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar Si jugamos sobre todo con el mismo ritmo, con la misma concentración, con el mismo saber estar y saber lo que queremos que contrafraga, pues nos quedaremos con los puntos. Pero bueno, nos va a costar, ¿eh? Es muy buen equipo el Alcoriza. A mí particularmente me gusta mucho. Bueno, pues mucha suerte el domingo y hablamos la semana que viene. Muy bien, gracias, Oliver. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, hasta luego.